Radionauta. FM 106.3. Cada vez que hablamos de una nueva ley antiterrorista parece que nos olvidamos de todas las anteriores. Este gobierno viene sancionando como si fuera una máquina de hacer chorizos leyes antiterroristas. 2005, dos en 2007, dos en 2009. Ahora esta que estaba presentada ya desde el año parlamentario 2010 y se concretó con estos dos nuevos proyectos. Son ya 7 u 8 las modificaciones al Código Penal que se han introducido por esta vía, siempre aumentando las penas y siempre con este tipo de definiciones que, como digo siempre, pueden alcanzar a la viejita jubilada que protesta en la asamblea de su edificio, en la reunión de consorcio, porque le aumentaron las expensas. Prohibido, prohibido, prohibido prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Los temas más importantes en la difusión de los medios periodísticos, ya sea escritos, radiales o televisivos, tanto oficialistas como opositores, tienen que ver siempre en forma y contenido con la disputa entre dos sectores de poder y en las divergencias que mantienen por aspectos menores del modelo político y económico planteado actualmente en el país. Portadas con letras grandes nos hablan de Malvinas y la soberanía nacional, restringiendo el amplio concepto que tiene la palabra soberanía al mero reclamo legítimo de las islas. El otro tema es yacimientos petrolíferos fiscales y las medidas provinciales sacándole concesiones a la empresa Repsol, que se nacionaliza, que no los a favor, criticando las presiones de un gobierno como el español, que tiene la soga en el cuello puesta por la Unión Europea para la reconversión de su deuda, pero que aún así tira sus dardos y amenaza con la Real Audiencia o la Inquisición, pensando seguramente que todavía corren esos tiempos. Los en contra, recordándolos lo que podemos padecer si los tribunales del comercio internacional nos sancionan por tratar de recuperar lo que por otra parte es nuestro y no de los españoles. Después está la cumbre de presidentes, los unos marcando la unidad latinoamericana, el retorno de Cuba, el reclamo a los ingleses, los otros que la cumbre fue un fracaso político para Argentina porque se vino con las manos vacías, sin la declaración final, y el reproche de Cristina Fernández al anfitrión colombiano Santos por haberse, oh casualidad, olvidado de mencionar el tema Malvinas en su discurso central. El vicepresidente Vudú, fusilado mediático para unos, corrupto del año cero para los otros. Mientras tanto, nosotros, los ciudadanos comunes, los de a pie, nos preguntamos y asombramos por vivir en un país sin conflictos gremiales, sin protestas sociales, con soluciones rápidas e inmediatas cada vez que sufrimos una catástrofe como la de hace unos días por las tormentas. Porque según los medios oficialistas, las paritarias salariales son solucionadas, los precios de los alimentos tienen subas estacionales y las fallas y destrucción del meteoro fueron porque fue un fenómeno excepcional. De esos que se dan cada siglo, ¿vio? Y los medios contrarios disienten, pero para ellos las protestas gremiales o sociales son solo molestias de tránsito,

Cristóbal López es un empresario nacional, gran amigo de los Kirchner, convocado para hacerse cargo de Paraná Metal. Su receta es simple: despidos y rebaja salarial. La respuesta de los trabajadores es contundente. Más de 3 semanas de corte de una de las principales autopistas del país. Cristóbal López tiene experiencia en negocios. Cuando tenía 18 años, vendía pollos y verduras, hasta que conoció a Mario Bombón Mercado, por entonces marido de Alicia Kirchner y actual dirigente del Frente para la Victoria. Junto con él, comenzó su carrera como empresario en el rubro del transporte de petróleo. El negocio del juego es su especialidad. Actualmente es propietario de casinos y máquinas tragamonedas en 19 ciudades. Incluso en el hipódromo de Buenos Aires. Allí, gracias a un decreto de Néstor, tiene la concesión hasta el 2032. Hay personajes cuyo perfil genera, al trascender, un aura de misterios, presunciones, suspicacias o simplemente puras sospechas especulativas. Algunos irrumpen en el escenario mediático con sucesos violentos que con el transcurrir del tiempo quedan marcados a fuego en el imaginario popular. Un claro ejemplo de esto es Alfredo Jabrán, un empresario multimillonario vinculado al asesinato del periodista José Luis Cabezas. En su paso del anonimato, del perfil bajo, pasó a un final violento y trágico que todos conocemos. Hay otros casos cuya mediatización surge de esas conexiones que genera la cercanía, real o ficticia, a los poderes de turno. Aquí aparece la figura de un empresario que en los últimos tiempos ha dado un salto notorio en sus inversiones en un rubro que siempre genera mitos, los juegos de azar. Cristóbal López es un empresario con vínculos y, como se verá, se lleva bien con el kirchnerismo y también con el macrismo, es decir, todo un pragmático. Su figura entró por un costadito de la affair Voodoo Ciccone, puesto que la empresa Ball, involucrada en el affair, y la española Codere le habían puesto obstáculos a López durante bastante tiempo para que ingrese en el negocio del juego en la provincia de Buenos Aires. Todo parece indicar que Cristóbal compró 5 casinos en la provincia de Buenos Aires. Serían los 2 bingos de Avellaneda, uno en Florencio Varela, uno en Olavarría y otro en Pinamar. Hasta ahora en la provincia solo contaba con el bingo Los Polvorines en el partido de Malvinas Argentinas. López, de 55 años y nacido en Comodoro Rivadavia, heredero de un negocio familiar en el rubro transportes, es un empresario múltiple, socio en la explotación de las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo, cuya concesión le fue extendida en una medida que originó controversias por el expresidente Kirchner hasta el año 2037. Ya en el 2007 había desplazado a los españoles de la empresa Sirsa del casino flotante de Puerto Madero, luego de una serie de conflictos sindicales entre los españoles y los trabajadores del casino. López además tiene empresas lácteas. Compró hace muy poco tiempo la Salamandra y el Amanecer, y está interesado en hacer lo mismo con la empresa Gándara. Por medio de la sociedad Índalo Entertainment Group, sociedad anónima, administra medios de comunicación en la provincia del Chubut, productora de aceite de oliva. Está en el rubro recolección de residuos, en el rubro indumentaria, y en el 2010 compró la mitad de las estaciones de servicio Petrobras, a las que rebautizó como Oil MIS. Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Misiones, La Pampa, Chubut, Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego son algunos de sus territorios de acción. Sus ganancias en el rubro juego son multimillonarias, mucho más si tenemos en cuenta que el Estado Nacional solamente se queda con el 15% de lo facturado. Mientras que en Córdoba el senador

como si estuviera bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuviera bajo el agua flotando. Como si estuviera bajo el agua flotando. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 512-1690 y en la web salimos por radionautafm.wordpress.com. Mandamos saluditos a Ferronconi, a Yaneira, a Rosita Ortiz, Luchito y Coco, lejos pero siempre cerca. El 9 de abril a las 3 de la mañana, en el poblado de Quepayato, zona de Charate, en la provincia cusqueña de La Convención, un grupo de 150 hombres vestidos con chalecos militares y armados con fusiles AKM rodearon el pueblo, obligaron a salir de sus casas a las autoridades y pobladores, ingresaron a las oficinas de la empresa Skanska del Perú y de sus obradores sacaron a 30 trabajadores, cerrando las dos vías de acceso al pueblo para hacer una asamblea en plena calle. Cuestionaron ahí al gobierno de Ollantumala la explotación de los recursos de gas en Camisea y el plan Valle Río Sapurima-Guiene, el BRAE, de erradicación del narcotráfico. Entregaron volantes llamando traidor al actual presidente peruano y celebraron la captura de Florindo Flores Jala, el llamado camarada Artemio, capturado por el ejército peruano el 12 de febrero en Yacubiza, región de San Martín, en el oriente del Perú, este último jefe de una fracción senderista disidente. Según indican los servicios de inteligencia, el líder del secuestro de los trabajadores sería Martín Quispe Palomino, conocido como camarada Gabriel. A poco del hecho, los guerrilleros liberaron a la médica, una enfermera y al chofer para que retornaran al pueblo, comunicando el pedido de un rescate de 10 millones de dólares por el resto de trabajadores capturados. La alcaldesa de La Convención confirmó el hecho. El gobierno envió a unos 1.500 efectivos entre militares y policías para acordonar las tres posibles rutas de la huida. El operativo era dirigido por el general Policía Nacional del Perú, Raúl Salazar, que informó que la célula sería parte del nuevo partido reorganizado del Partido Comunista del Perú, y su cúpula la integrarían Víctor Quispe Palomino, alias el camarada José, Orlando Borda Casafranca, el camarada Lipio, quien sería el responsable militar, Jorge Quispe Palomino, el camarada Raúl, y el citado Martín Quispe, camarada Gabriel. En la madrugada del sábado 14, los 36 trabajadores fueron liberados, y como siempre sucede en estos casos, la versión oficial señalaba que un operativo combinado, llamado Operación Libertad, había acercado a los guerrilleros y que estos, en su fuga, tuvieron que liberar a los secuestrados. Hablan incluso de un enfrentamiento con bajas en ambos bandos. La otra versión, la que pone en duda estos hechos, se basa en declaraciones de los mismos rehenes sobre la inexistencia del operativo militar y señalan que fueron liberados voluntariamente, teniendo que caminar durante 7 horas en plena selva hasta llegar al primer poblado. Se especula con que el consorcio Camisea, una empresa transnacional, habría pagado un rescate por la liberación de los trabajadores. Como se ve, y aunque el gobierno peruano minimice su poder de acción, Sendero Luminoso continúa en actividad. Policías en Acción no es el nombre del programa de marketing de Canal 13 sobre la bonaerense, sino una canción del grupo Gramas, Damas Gratis, Cumbia. Voy corriendo hasta el pasillo, con un tiro en el tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. La parte la gorra me quiere llevar, la parte la gorra me quiere matar. Voy llegando a la casilla, recató mi zapatilla, recató mi guacha, el 38 que martilla y brilla. La parte la gorra me quiere llevar, la parte la gorra me quiere matar. Voy corriendo hasta el pasillo, con un tiro en el tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. La parca y la gorra me quiere llevar, la parca y la gorra me quiere matar. Voy llegando a la casilla, rescató mi zapatilla, rescató mi vuelta el 38 que marquilla y brilla. La parca y la gorra. Nosotros desde un primer momento salimos a denunciar que Julio había desaparecido, digamos. Automáticamente, desde los organismos de derechos humanos, con los compañeros de la Asociación de Desaparecidos y demás, que somos parte de este colectivo Justicia Ya, con la experiencia de esos compañeros y sabiendo y conociendo cómo se maneja la policía, la bonaerense y estas patotas, automáticamente... salimos a denunciar que el compañero había desaparecido, claro. y a denunciar a la policía como responsable y obviamente a Checolás en ese, digamos, como principal responsable. Denuncias legales y denuncias hacia los medios, digamos. Y enseguida se empieza, digamos, se hace un corte ahí en frente a casa de gobierno y se pide entrevista con el gobernador para poder, digamos, empezar a denunciar y ver que se investigue y encontrar al compañero, digamos. Automáticamente, claro, lo empezamos a mover en ese camino, digamos, tanto sea por la justicia, que la justicia era averiguación de paradero. Tardó muchísimo en que se cambie la carátula de a desaparición. Era, no, averiguación de paradero, Y en ese marco fue la respuesta del gobierno también, que tenés Aníbal Fernández, que planteaba que podía estar en la casa de algún pariente, algún familiar, abajo de un puente. Digamos, son momentos determinantes para buscar una persona que vos sabés que fue desaparecida en el marco de ese juicio, y el gobierno diciendo que no sabía, qué sé yo, podía estar en cualquier lado, menos investigar donde realmente tenía que investigar. Hay un hecho emblemático en los últimos años, plena consolidación de la democracia liberal que supimos conseguir, que nos obliga a estar alertas, que marca con hierro candente la presencia agazapada de los sectores que se creyeron dueños de la vida y la muerte durante el proceso militar de la dictadura asesina. La desaparición del militante social Jorge Julio López, testigo fundamental en la condena por crímenes de lesa humanidad del excomisario Miguel Echecolás. Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre del 2006, precisamente un día antes de que se dictase la condena a cadena perpetua del genocida. En su testimonio ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, López aseguró que había sido secuestrado en octubre de 1976 y, estando preso en la comisaría octava de La Plata, fue torturado por el entonces comisario. Además, aseveró que vio el asesinato con disparos en la cabeza de Patricia del Orto y Ambrosio de Marco en el llamado Pozo de Arana, uno de los centros clandestinos de detención. A partir del hecho, han acontecido alrededor un sinfín de versiones especulativas de los motivos por los que el testigo desapareció. Se han hecho nulos operativos de búsqueda y reconstrucciones de la rutina de López o lo que pudo haber pasado el día de su desaparición. Lo único que aparece claro es la falta de voluntad política del esclarecimiento del caso. El silencio parece ser realmente salud. La causa tiene miles de fojas sin ninguna línea firme de investigación. No hay ningún imputado. Hay ocultamiento de información, caída de pruebas, irregularidades judiciales que son muestra que la impunidad y el encubrimiento todavía son cosas corrientes cuando se investiga al poder y a sus fuerzas de represión. Hoy, cuando los distintos juicios que se llevan a cabo para condenar a los genocidas permiten que se haga justicia después de tantos años, aún tenemos el riesgo de las amenazas a los testigos víctimas de la dictadura. Por eso, desde este medio, seguimos manifestando el deseo de aparición con vida de Julio López, así como denunciamos las complicidades para que el curso de la investigación del caso, pues, se hallan totalmente empantanadas, y el silencio oficial al respecto es un agujero negro para la política de los derechos humanos del kirchnerismo. Agradecemos al compañero de Justicia Ya, Jorge Sibori, por la data que anticipaba sobre el caso. Vamos a escuchar a la linda Ana Prada cantando Como hace el Tero. Ahora que está de moda, voy a ponerme a payar. Ahora que está de moda, voy a ponerme a payar. Hay que hacer como hace el tero, que el nido sabe cuidar. Poner el huevo en un lado y a otro lado irse a cantar. Poner el huevo en un lado y a otro lado irse a cantar. Con la majada de cría me han querido entreverar. Entre tanta oveja blanca, una negra viene mal, entre tanta oveja blanca, una negra viene mal. Al que se crea tan gaucho, yo lo invito a redomar. Toda la vida pensando, ¿qué dirían los demás? Toda la vida pensando, canciones pa' los demás. Usted me llama señora, porque no me vio montar. Cantar. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Esto es Prohibido cumbia. Continuamos en Radionauta FM 106.3. Teléfono de contacto el 512-1690. La página en la web radionautafm.wordpress.com. Vamos a mandar saludos a Mariano Félix y Melina de Ledique, que nos están escuchando por la web precisamente desde Venezuela, y también a Mariana Relli y a Ernesto en España. Son más notables en los países de Latinoamérica, en los cuales las reiteradas caídas críticas del modelo neoliberal trajeron pobreza y desempleo, lo cual obligó a los excluidos o a los que se cayeron de una clase social a otra más baja a agudizar la imaginación, a inventarse el trabajo que buscaban y no encontraban. En Bolivia, Perú, Colombia, son creaciones de provincianos pobres que emigraban a las capitales de sus países huyendo del hambre y muchas veces de la violencia. El Alto, en La Paz, los mercados de Cali, Bogotá, Gamarra, en el Perú, son muestra de mercados informales y, de algo para discutir, capitalismo popular. Ejemplo de puesteros que de la nada llegan a propietarios de tiendas, talleres, fábricas de etiquetas, prestamistas de dinero, a otros que quieren iniciarse en este tipo de negocios. Tratativas que se hacen siguiendo los códigos de la palabra empeñada antes que un contrato de ley, y con precios de los locales de venta que crecen hasta cifras impensadas, que superan muchas veces la de comercios en zonas céntricas. En estos mercados se comercializa de todo, pero principalmente telas, ropa que es confeccionada en centenares de talleres de maquinaria moderna, con un sinnúmero de trabajadores precarizados y que después distribuyen la mercadería en el país y en el extranjero. En el Perú se dice que hay casos de locales, en el corazón de Gamarra, que se vendieron a $20,000 el metro cuadrado, o sea, más caro que en Nueva York, Zurich o Tokio. Con menos antigüedad, en Argentina comenzaron a hacerse visibles después de la crisis del 2001, sobre todo en el conurbano y en los parques de la ciudad autónoma. Tienen como antecedente las ferias barriales o el club del trueque, en donde la gente buscaba productos alimenticios básicos intercambiándolos por servicios u otras cosas. Algunas ferias, las más grandes, se consolidaron en el conurbano sur, por ejemplo en Villa Dominico o en San Francisco Solano. Estas dos todavía con un pequeño desarrollo, y otra que cada vez se parece más a sus hermanas latinoamericanas más antiguas. La Feria de la Salada en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, es una cosa inmensa, con mercadería y dinero en constante circulación, en donde el trabajo y la supervivencia se confunden con las nuevas lógicas de comercio, y que al igual que en La Paz, Lima o Bogotá, primero empezó con excluidos, pobres o lumpenes, y ahora tiene la mente y el cuerpo puesto en el negocio y la construcción de estos emporios populares, donde no todos salen ganando. Vamos a escuchar la cumbia El Proletario por el grupo de cumbia andina Los Chapis. Somos los Chapis de Chupaca, Huancayo, Perú y América. A mis hermanos obreros de Ande Vitarte, la compañía de aviación Voces Aero Perú. Baila Albino Pérez, Centro Mil, Pesca, Cine, Petro y Carpentero. Me dicen tonto, de tonto de sociedad. Me dicen tonto, de tonto de sociedad. Porque yo soy proletario, humilde trabajador. Proletario, humilde trabajador. Somos millones de hermanos, millones que trabajan. Somos millones de hermanos, millones que trabajan. Buscando una nueva vida, buscando mejor vivir. Buscando una nueva vida, buscando mejor vivir. ¿Y cómo baila la familia de Villavicencio? Para todos mis hermanos proletariados del Perú. Ningún país en el mundo ha salido adelante en base al ocio. Todos los países salen adelante, crecen, progresan y prosperan en base al trabajo. Hay que trabajar 4, 6, 8, 10, 12, 14 horas. Hay que trabajar y trabajar y trabajar. Si queremos ver un país fuerte, un país respetado, un país con grandes avances, hay una serie de limitaciones económicas, lo sabemos, claro que lo sabemos. Y nos esforzamos por superar esas limitaciones económicas. Pero es trabajo, mis compañeros. El trabajo de un profesor, de un médico, de un obrero, no va al bolsillo del presidente Evo, del vicepresidente. No tenemos cuentas bancarias ni en el extranjero, ni tenemos millones de dólares acá acumulados, ni somos dueños de ninguna empresa. Invoco a los médicos, invoco a los trabajadores de salud a trabajar. A trabajar y a trabajar por Bolivia. Me duele ver a los pacientes enfermos sin atención médica. Imploro que regresen al trabajo. E imploro que se entienda que solamente trabajando Bolivia sale adelante. Fabriles, maestros, médicos, universitarios, juntas vecinales y otros sectores marcharon en Bolivia pidiendo un incremento salarial mayor al ofertado por el presidente Evo Morales y en respaldo al paro de los trabajadores de la salud. Los médicos se oponen a un régimen de 8 horas diarias de trabajo y piden un aumento que compense la inflación más el 15% en su salario mínimo. La movida partió desde el Alto y fue dirigida por la Central Obrera Boliviana, la COP, y se desarrolló en ciudades como La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Potosí, Oruro y en otras más. En respuesta, el gobierno anunció que descontará el día no trabajado y el vicepresidente García Linera, que escuchábamos al principio de esta nota, le pidió a los trabajadores de la salud volver a sus lugares de trabajo. Los ministros de Trabajo, Daniel Santalla, y Economía y Finanzas, Luis Arce, junto con la Confederación de Empresarios Privados, declararon un cuarto intermedio, insistieron con un diálogo tripartito e instaron a los sindicalistas a reanudar las negociaciones salariales. La Central Obrera Boliviana, COP, fue fundada en 1952 sobre la base de los sindicatos mineros y fue dirigida entre ese año y 1987 por el histórico dirigente Juan Lechín Oquendo, teniendo siempre una difícil convivencia con los distintos gobiernos bolivianos. Es una especie de frente de obreros, campesinos y estudiantes que en los últimos tiempos ha perdido poder de convocatoria debido a la precarización e informalidad laboral creciente. La secretaria de la Confederación de Mujeres, Bartolina Sisa, la Felipa Huanca, dijo que algunos dirigentes sindicales son muy radicales y trotskistas, por eso han hecho el paro. Dialoguen con el gobierno, hermanos de la COP. Dialogando vamos a solucionar, manifestó Felipa. Sindicatos como el de trabajadores petroleros no adhirieron al paro. Mientras tanto, el 25 de abril, la novena marcha indígena de la Cuarta Comisión Nacional abrirá otra punta de conflicto al gobierno de Evo con las organizaciones sociales. Con 7 puntos de reclamo, la marcha saldrá desde Chaparina en el Beni hasta La Paz. Por la defensa de la vida, dignidad, territorios indígenas, recursos naturales, biodiversidad, medio ambiente y áreas protegidas, protección del TIMNIS, que prohíbe la construcción de la carretera Villa Tumarí San Ignacio de Moxos, que es una reserva ecológica, la abrogación de la ley 222, que ratifica la consulta previa sobre la construcción de la carretera que fue solicitada por el Consejo Indígena Sur afín al MAS, que es el partido que está cerca del gobierno, el retiro de los barcos de la Armada Boliviana y de militares y funcionarios encargados de la ejecución de la consulta. Otro pedido es la aplicación de normas sobre áreas protegidas, el encarcelamiento a los responsables materiales e intelectuales de la represión del 25 de septiembre del 2011 en Limosito durante la octava marcha, el no a la criminalización de la protesta pública establecida en la Constitución Política del Estado Boliviano, así como el cese de la persecución política y policial a los dirigentes indígenas. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, opinó que la anulación del contrato con la empresa brasilera OAS, que se iba a encargar de construir la carretera,

Recordemos, hermanas y hermanos, en la década de 80, 90, ¿movilizados para qué? Movilizados para el no pago de la deuda externa. Y en la década de 70, 80, ya jovenzuelo, recién incorporándome a la lucha social, aprendiendo de nuestros ex dirigentes, y la campaña era no al pago de la deuda externa, porque la deuda externa de los países pobres o subdesarrollados sentí que era impagable. Pasan unos 20 años de esas luchas, ahora nos damos cuenta que la deuda externa del capitalismo o del imperialismo es impagable, y no la deuda externa de los países pobres. Ha cambiado profundamente, y por eso nos hemos convencido con ustedes, esas políticas económicas que solo concentra el capital en pocas manos no es ninguna solución para la vida ni para la humanidad. Evo Morales, en una de las llamadas cumbres de las Américas. Un análisis consuelo de esta cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Cartagena, la hermosa y desigual Cartagena de Indias, Colombia, sería que hay algún tipo de integración en los países del Cono Sur, lo que permite plantear la presencia de Cuba, el regreso de Cuba, o el apoyo a la Argentina sobre la cuestión Malvinas. Aprobados ambos por 32 de los 34 países participantes, o sea, con solo dos países oponiéndose. En cualquier situación, estos números a uno los podría interpretar como que se ganó por goleada. Lamentablemente, acá la cosa no es así, y basta la oposición de Estados Unidos, acompañado por Canadá, para que no haya una declaración conjunta y para que sigan trabándose otros temas fundamentales para Latinoamérica, como la cuestión de los narcóticos. Si Washington ha perdido liderazgo regional, es discutible. Sus peones son fuertes y, si bien no desembozadamente, son incondicionales. Colombia, Chile, Perú en el Cono Sur, México, Canadá, Costa Rica, Honduras, Guatemala en Centroamérica. El escenario de esta cumbre, a la que no asistieron los presidentes de Ecuador y de Venezuela, mostró la creciente pretensión de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, de disputar el liderazgo regional y de tener para sí el papel de negociador de conflictos entre su aliado carnal Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. De ahí su gestión previa ante Raúl Castro cuando viajó a La Habana y sus declaraciones apoyando el regreso de Cuba a las cumbres. Santos, además, busca llegar a un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC y ha cuestionado el plan de Estados Unidos de lucha contra el narcotráfico. Pero firmará un tratado de libre comercio con los norteamericanos. Además, en esta cumbre se priorizaron bastante los acuerdos de comercio, por lo que los empresarios de las multinacionales tuvieron tanto protagonismo como los funcionarios políticos. Mientras tanto, entre el 12 y el 14 de abril hubo una cumbre social, la Cumbre de los Pueblos, una alternativa planteada y organizada por movimientos sociales y cuya temática no tiene nada o poco que ver con la reunión oficial, a pesar de que también tiene entre sus ejes el regreso de Cuba y el fin del bloqueo, demandas que están en el eje integración. Otros ejes son el modelo de desarrollo, la militarización, la criminalización de la protesta social, la guerra contra las drogas, el cambio climático, las bases militares cada vez más numerosas en Latinoamérica, la tierra, el territorio y la soberanía alimentaria. Esta contracumbre choca contra sus limitaciones: una escasez mediática, falta de protagonismo y el no tener algún mecanismo de organización a nivel continental. Sintetizando, una vez sepultados los acuerdos de libre comercio, estas cumbres, creadas con la idea de impulsar el ALCA, han dejado de tener razón, si alguna vez la tuvieron, para lograr acuerdos concretos y soluciones visibles a los problemas continentales. Vamos a escuchar un reggae de resistencia suburbana, El León. Palabras de la radio, el león no tendría melena si se dejara. El meteoro de hace unos días dejó unas cuantas cifras, no solamente para ser archivadas como estadísticas, sino que sirven fundamentalmente para poner en atención cuando ciertos fenómenos de esta u otra naturaleza nos demuestran que estamos totalmente al desnudo. Los 17 muertos serían un hecho suficiente para no dar más vueltas sobre otros asuntos que ante semejante cifra podrían aparecer como insignificantes. Sin embargo, lo que hacen es dimensionar lo adjunto: destrucción, gente sin luz, sin agua, con miedo a que se repita el fenómeno, a los robos, a todo, desesperación, bronca expresada en cortes y piquetes. Y el otro lado, el descubrir la desprotección, la falta de un sistema de prevención y solución para estas emergencias. Las especulaciones de los funcionarios para calificar el fenómeno, como si para los padecientes fuese importante que hubiese sido un tornado, un huracán o un coso desconocido. Para los funcionarios sí que era importante. Cuanto más grave sea el calificativo, más excusas, lógicamente. Después, el despliegue de los recursos para dar respuestas a las urgencias terminó por dejar en claro la escasez y precariedad de los mismos y su desorganización, que logró que a más de 10 días del suceso las soluciones aparezcan en dosis casi homeopáticas. La proliferación de los piquetes, protagonizadas por vecinos que exigían soluciones inmediatas a los problemas originados por la tormenta, también dejó al descubierto la actitud represiva del gobierno, esta vez el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y la amenaza del inefable Mauricio de que se terminó la tolerancia para reclamos de esta naturaleza. Represión y criminalización de la protesta social. Ya que no tengo respuestas para dar soluciones, le doy palo. La oportunidad aplaude, Mauricio. Santana y un tema movidito. Toussaint L'Ouverture. We'll be right back. quieren bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Su origen es platense, por los mediados de los 70, y eran más de una docena de músicos que se alternaban con los instrumentos, aunque la columna vertebral fue figurándose con el Indio en voz, Sky en guitarras, y por fuera de la música, la Negra Poli en los ajetreos logísticos y Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole en el arte. Sus primeras presentaciones tenían partes teatrales o de ballet y se repartían unos buenos redondos de ricota entre el público. En el 78 ya son conocidos en el floreciente circuito under de la capital. Las Bay Biscuit se habían sumado como coristas y el periodista Enrique Sims hacía las presentaciones y recitaba monólogos. En el 82 eran más que un secreto a voces, y a fines de del 84 graban el disco Gulp con Lito Vitale como operador e invitado en una producción independiente. En él figuran parte de los futuros hits Barba Azul versus El Amor Letal, La Bestia Pop, Jan Free, Fruli Fali Fru, toda una genial lista de canciones. Aquí le daremos más manija a Octubre, que se grabó en 1986 en el estudio Panda y en 24 canales, todo un avance para el grupo que entonces contaba con el Indio Solari en voz, Sky Bellinson y Tito Fargo en guitarras, Semilla Bucciarelli en el bajo, el Piojo Ábalos en batería y Willy Crook en el saxo. Las actuaciones previas al disco en Palladium en mayo del 86 ya contaban con temas como Semenap o Jijiji, y el show comenzaba con la obertura 1812 de Tchaikovsky y un mural de fondo pintado por Rocambole y alumnos de la Escuela de Bellas Artes de La Plata. El repertorio incluyó canciones como El Regreso de Mao, que quedó fuera del disco. Octubre es un disco conceptual en toda su dimensión, desde la estética de la tapa hasta el último tema. Los dibujos, los colores primarios, el rojo y el negro, las banderas, un homenaje a todas las luchas revolucionarias. Nuevas presentaciones en Palladium el 18 y el 25 de octubre de 1986, con un tecladista y otro batero como invitados. Una escenografía llena de banderas rojas como estandartes y la tapa del disco reproducida con aerógrafo blanco sobre una pared pintada de negro fueron la estética. Si bien los que habían seguido a la banda desde sus comienzos en los bares y tugurios donde actuaron les hacía cosquillas la actuación en los templos rockeros más adecuados a otro rock circulante, todo lo que se desplegó a partir de esa misa anticiparía lo porvenir. Gloria Guerrero, en un comentario en la recordada revista Humor, dice: Patricio Rey es el grito de una conciencia primitiva, el último resquicio cuerdo de una cabeza todavía no adulterada por peinados, rankings, ropa o chiclets, un grito de concierto vaho a alcohol, no siempre alcohol del bueno, como no siempre son buenos los brillos de la fama. Patricio nunca peleó por el poder, por eso está vivo aún, a pesar del inmenso poder que representa y que no es de él sino nuestro, pasando por su garganta etílica y cortando en dos el mal aire de Buenos Aires. Los que todavía conservamos el rito que significa el Indio Solari lo sabemos bien. Motorcico es, a mi modesto entender, el gran tema de Octubre. me das más. Un susurro muy especial. Así me das más. Voto a 5, el mercador. Debes, ¿cómo puedes quedártelo? Junto a la hemoglobina me fui, ya no sangro más. De la nada la gloria me voy, así me das más. Motor 5, el mercador de todo amor. Lo que debes, ¿cómo puedes quedártelo? Cumbia, Radionauta FM 106.3, el teléfono de contacto 512-1690 y en la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Hay una película del gran Sam Peckinpah, el de Pandilla Salvaje, Duelo en Alta Sierra, Perro de Paja, La Cruz de Hierro, entre otras, en donde uno de los cantantes profetas de la escena norteamericana interpreta el papel de Alias, un tipo que es indiferente a la tragedia que se desarrolla hasta el momento en que interviene para salvar La vida del bandido. La cinta se llama Pat Garrett y Billy the Kid, y el tipo que hace de alias es Bob Dylan. Billy the Kid se llamaba en realidad Henry McCarthy, y siendo bastante joven se implicó en un conflicto que incluía malhechores, hombres de negocios y terratenientes. McCarthy había cambiado ese apellido por otro, Bonnie, y era llamado Kid por sus compañeros, y no era ni un Robin Hood que robaba para los pobres, pero tampoco un sanguinario asaltante, aunque el mito le achaca 21 homicidios. A lo largo de la guerra de secesión de Estados Unidos había cambiado un par de veces de bando, fue arrestado, luego liberado y más tarde acusado de asesinato de un ayudante de sheriff. Vuelto a arrestar, se lo condena a la horca, ahí huye tras matar a dos guardias. Patrick Floyd Garrett, que conocía a Billy pues habían tenido algunas correrías juntos, fue designado policía federal y se le encargó su captura. El 14 de julio de 1881 en Fort Sumner, al norte del estado de Albuquerque, mata a Billy the Kid. La historia oficial dirá que el asesinato fue en defensa propia. Otras versiones dicen que fue en una artera emboscada. Pat Garrett moriría 27 años después, asesinado con un tiro en la nuca. Una balada con el nombre Billy the Kid fue escrita en 1927 por un reverendo. De ahí el cantante Woody Guthrie, considerándolo una canción folclórica, material tradicional, la graba en 1944. Una de las estrofas de la canción alude a la Bot Hill, que era el cementerio del condado de Dodge City, estado de Arizona, donde los vaqueros muertos eran sepultados con las botas bajo la cabeza, haciendo el lugar de almohada. La banda sonora de la película incluye una canción llamando las puertas del cielo. En la película la canción está en la escena en que el viejo sheriff muere en los brazos de su compañera. Mujer, quítame esta insignia, ya no me sirve de nada, hay demasiada oscuridad para mis ojos. Creo que estoy llamando a las puertas del cielo, llamando, llamando a las puertas del cielo. Mujer, entierra mis pistolas, ya no puedo disparar más, sobre mí desciende la gran nube negra. Creo que estoy llamando a las puertas del cielo, llamando, llamando a las puertas del cielo. Bob Dylan y una canción que es más conocida por la versión que hicieron de ella los Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Doors. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Empiezo por un consejito. Si usted va a escuchar estos andares, estos sentipensares, más vale que sea de noche. De noche los cuento, porque según dicen en Haití, no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza, su madre solo podrá caminar en cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado, y quien sabe contar cuentas sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra. Los hijos de los días, de Editorial Siglo XXI. Así se llama la nueva criatura del lúcido escritor uruguayo Eduardo Galeano, en el que va desplegando 366 historias que abarcan diversidad de temas que pasan por el amor, la política, el arte, las culturas, los héroes, las derrotas y la victoria de continuar vivo. Es una historia por cada día del año, y lógico, son 366 porque incluye los 29 días del febrero en año bisiesto, cada una con su dosis de poesía y compromiso social. Desde las venas abiertas de América Latina, un emblemático ensayo sobre el saqueo de nuestros países por las transnacionales, la trilogía Memorias del Fuego, el libro de los abrazos, las palabras andantes, Vagamundo y otros relatos, Espejos, la hermosa novela La canción de nosotros, El fútbol a sol y sombra. Estos son algunos de los títulos del autor, nacido en el Uruguay y que vivió exiliado en Argentina y luego en España para volver a su Montevideo natal en 1985. Preparando los pesitos para comprar el libro, valdrá la pena. Mientras tanto, los endulzamos con una perla del mismo. 29 de mayo, vampiros. En el verano de 1725, Peter Blagojevich se levantó de su ataúd en la aldea de Kisiljevo, mordió a 9 vecinos y les bebió la sangre. Por orden del gobierno de Austria, que por entonces mandaba en esos pagos, las fuerzas del orden lo mataron definitivamente, clavándole una estaca en el corazón. Petar fue el primer vampiro oficialmente reconocido y el menos célebre. El más exitoso, el Conde Drácula, salió de la pluma de Bram Stoker en 1897. Más de un siglo después, Drácula se jubiló. No le preocupaba para nada la competencia de los vampiritos y vampiritas cursilones que Hollywood estaba fabricando, pero en cambio sí que lo angustiaban otras hazañas insuperables. No tuvo más remedio que retirarse. Sentía un incurable complejo de inferioridad ante los poderosos glotones que fundan y funden bancos y chupan la sangre del mundo como si fuera pescuezo. Impagable, Galeano. Vamos a escuchar Somos los Cantores por La Juntada, el dúo Coplanacu Peteco y El Rally. Buscadores los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Presidentes de la puta corrupción, somos compañeros de la madre del dolor. Gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, Botón, ¿me está escuchando? Sí. Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, ¿eh? Prohibido cumbia, prohibido cumbia. Sí, llegamos al rinconcito del scratch. Y aunque a este personaje le vendría mejor un pelotón de fusilamiento, nos vamos a conformar con su juzgamiento y su condena de por vida por su responsabilidad en los genocidios de la dictadura cívico-militar. Jorge Rafael Videla volvió a tener prensa y habían aparecido declaraciones suyas a un medio español. Ahora es peor, ya que describe con lujo de detalles la represión ilegal, justifica las torturas, el asesinato, las desapariciones, sin una pizca de arrepentimiento y menos autocrítica. Lógicamente que no se puede esperar eso de un personaje siniestro y de personalidad psicopática, y que a estas alturas de las circunstancias que vive, más que la condena de la justicia, lo que más le debe irritar es cómo él, desde su perspectiva, un héroe salvador del modelo de vida occidental y cristiano, está siendo vilipendiado, traicionado por los mismos que antes le palmeaban sus flojas espaldas y por los grupos de poder que lo utilizaron como sirviente ideológico. Ceferino Reato, el autor de Operación Traviata, el libro sobre el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, le hace a Videl esta entrevista para el libro Disposición Final, que seguro será éxito de ventas y que Reato justificará diciendo que esto era necesario para abrir debates o revisar cosas nunca aclaradas, por más que sepamos que, en la realidad, ese es el objetivo menor que persigue. Un temita de la gran cantautora chilena Violeta Parra, Maldigo del Alto Cielo. cielo la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y la costa. Maldigo, señor langosta y larga faja de la tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo franco con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me asiste un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo. ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? Jorge Lanata es y será un periodista inteligente, creativo, buen analista político. Uno de los creadores del diario Página 12, estuvo en la dirección del mismo en la mejor época de ese matutino. Todos recordamos sus portadas imaginativas y sus artículos plenos de progresismo intelectual. Posteriormente incursionó en la televisión con el programa de análisis político Día D, luego un programa de entrevistas que se llamó La Luna. Una experiencia fallida y controversial fue el resultado de otra propuesta, el diario Crítica. Ayer domingo salió al aire en el canal del Multimedios Clarín, el canal 13, con el programa Periodismo para Todos. Tuvo bastante producción y un contenido editorial fuertemente opositor al gobierno actual. El programa mostró bastante recursos estéticos ya gastados en programas de imitadores cómicos. Esperaremos futuras entregas para opinar un poco mejor sobre sus contenidos. Sabiendo que es iluso pensar que la objetividad en el periodismo existe, sí esperamos que Lanata tenga una opinión transparente, puesto que en los cambios bruscos y notorios de bando, esa es siempre la pata flaca del asunto. Escuchamos a Los Abuelos de la Nada y Cosas Mías. Cuando atravesé la esquina, no necesité saber.